Radio Express Cadena Cope, Elche Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Para que vean lo que es el fútbol, y por eso yo siempre les digo lo mismo, no me fío ni de mi sombra, ni de mi padre, ni de mí mismo. Ayer el director deportivo interior del club de fútbol decía, era inviable, es inviable ahora mismo la salida del caballero, pero donde hay patrón lo manda Marinero. Y en estos momentos, primero ayer hubo reunión maratoniana, donde el Málaga llegó a ofrecer 800.000 euros por Mini Caballero, y en estos momentos se está cocinando el traspaso definitivo del guardameta argentino. El Málaga, después de que pongan antecedentes, lo primero voy a saludar, porque tengo muy mala educación para saludar. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche Punta, uno más, jueves 10 de febrero de 2011. Les pongo en antecedentes el Málaga. Bueno, ya en verano que se fichara Willy estaba prácticamente hecho, porque entonces su entrenador era Muñiz y no había ningún jeque, pero desembarcó el que ahora manda, el jeque, y se fue al traste la operación médica. Entonces era a coste cero, porque el club estaba loco por recoger migajas y no iba a coger ni dinero por traspaso, solamente pensaba en liberarse de pagarle hasta el año 2014 a Willy Caballero los cerca de 450.000 euros que tiene. Pasa el tiempo, Sergio Asenjo, cedido del Atlético de Madrid, se lesiona de gravedad, y el Málaga, colista en primera, pero que es un desembolso importante, con muchos fichajes, entre ellos Mario Pellegrini, el técnico, se fija en varios partidos. Moya, portero de Valencia, es la primera opción, que ahora mismo está descartada. La segunda es Willy Caballero, también está Jacobo del Valladolid, Falcón del Celta y alguno más, pero después de fallar Moya, la opción más importante es Willy Caballero. Y de no recibir nada en el mes de junio o julio por Willy Caballero, claro, ahora te ofrecen 800.000 euros y dices, altísimo, 800.000 más todo lo que me ahorro de ficha de este año, el que viene, el otro y el de la moto, hasta 2014, es una operación de 2 millones y medio de euros. Y la cosa se va a terminar haciendo, o mucho me equivoco, ojalá me equivoque, en 1 millón de euros aproximadamente. Está muy bien que el jugador quiera jugar en primera división, pero no olvidemos que el caballero aquí está muy a gusto. Aquí es el rey. Está muy bien con su familia, lleva 7 años y es uno de los mejores pagos, o el mejor pagos. En Málaga no va a estar considerado como está, pero es cierto que es primera división, no sabemos por cuántos meses, porque de momento es colista en primera división. Pero más allá de todo eso, de que Willy quiere coger el tren a primera división, que está muy bien, el Elche de fútbol no puede, aunque ya lo ha hecho, destrozar la plantilla poco a poco, sobre todo después de la salida de Málaga. Hay que decir que Pellegrini y el director del partido de Málaga, Antonio Fernández, hablaron ayer con el guardameta para convencerle. La respuesta de Willy ha sido clara: se tiene que hacer algo que sea rápido, tanto para bien como para mal, porque no quiere ser un auténtico culebrón. Hoy hemos tenido hablar con Willy, no finalmente no se ha dejado para mantenerlo al margen, pero la situación es exactamente la que ha tenido. Le preguntamos al técnico del Elche, a Bordalás, que hoy tenía rueda de prensa, y la primera pregunta, si imagínensela, era una batería sobre el tema Willy Caballero. Y la verdad es que, nos dribló, sacó el capote, hizo lo que pudo el hombre, pero la verdad es que al final, de vez en cuando, tuvo que hasta contestar. Sinceramente, no sé cómo está el tema, tampoco me ha trasladado nada. Ya, pero es que no, como no me han hablado nada, no puedo decir realmente qué es lo que va a ocurrir. Si sí, yo espero que sí, yo creo que lo vamos a ver. Que no sé, al final, y bueno, pues yo también lo he intentado mucho. están discutiendo ahora mismo la negociación que está en torno al millón de euros que ha subido el Málaga, ayer anoche se subió 300.000, ahora ha subido a 1 millón, y a los 2 millones que pide el club. A ver, aquí habría que hacer dos matizaciones. La primera, si solo miramos el tema económico, teniendo en cuenta que en verano lo iban a dejar salir en gratis, si ahora son capaces de sacar 1,5 millones. Y encima garantizan el cobro económicamente, puede parecer una buena operación. Porque además ellos nos ponían lo que cobran por el caballero, 1,5 millones, supuestamente si es finalmente el cantidad, sino lo que se ahorrarían de pagarle todo lo que le deben más las próximas 3 temporadas. Estaremos hablando de una operación redonda de 3 millones de euros. En cuanto a tesorería, sería una operación redonda. Poniéndome en la piel del jugador, aunque aquí está muy a gusto, entiendo que se quiera más, porque puede ser uno de sus últimos 3 meses, aunque no se está yendo a Madrid, no es para todo. Ahora, deportivamente, si se traspasa a Willy Caballero, si se termina realizando la venta, es un claro mensaje del Consejo de Administración que desde el principio el mensaje de Juan Carlos Ramírez de que en 2 o 3 años quería llevar a Lucha primero era una completa farsa. Su único objetivo, está claro, es y ha sido recuperar el dinero que en su día puso. Ha roto un equipo competitivo. Ha mal vendido a los mejores activos que tenía la entidad. Jorge Molina, que encima no se cobra, que puede hacer un hat-trick este sábado. O acaso, y además se miente a la hora de reconocer que no se ha cobrado dinero, mentira, 400.000 euros, y se tapa con un vestido, y ahora vuelve. Se rompe su equipo que el año pasado te dejó sexto, un equipo competitivo, y vendes a tus principales. ¿De verdad el proyecto es que en 2 o 3 años subir a primera? Y no olvidemos que dejó salir a coste cero a Juli, Saúl, Usero, que eran tuyos, ya no hablo de tres, que era tu mayor, pero que estaba loco por quedarse aquí. Yo no sé si encantó deportivamente hablando el daño que esto deportivamente le hace a mí, que le hace al equipo. Si ahora te quedas en Willy Caballero, en el fútbol todo puede pasar, pueden luchar por el playoff, pero con todo mi respeto para Jaime, que creo que es un buen portero, este hecho en Willy Caballero baja un 30%, siendo, quedándome cortito, pues ahora mismo, si se terminase el momento de Willy Caballero, habría sensación de indignación, de impotencia, de rabia y hasta de indiferencia ya de la afición blanca, de que está hastiado de los movimientos tan inexplicables e increíbles que se están realizando. Otra cosa muy distinta es que tú mantienes el bloque del año pasado y ahora te viene una oferta por Willy Caballero con las cantidades que se están hablando y dices, bueno, lo entiendo, vale, vendes a uno solo, sigues teniendo un buen equipo. Vendes a uno, que es bueno, ya lo sé. Pero es que, señores, con el dinero pagamos todas las nóminas, eso siempre será pan para hoy y hambre para mañana. Pero bueno, una buena cantidad, más todo lo que nos ahorramos, es una operación de 3 millones de euros. Pero es que la venta de Willy Caballero es la culminación de un desastre deportivo total. De vender un Mercedes cuando en realidad y el problema es que se creen que engañan a los aficionados. Los aficionados no los pueden ser. Ya están de vuelta. Esta es la cruda realidad. Insisto, en estos momentos se está discutiendo entre el millón que ha dado el Málaga y los 2 que pide el Elche. Pero al final lo venden con el lazo. Y si no, también. Ya están aquí las rebajas. amplia gama de equipos de descanso a unos precios de ensueño. Colchones naturales fabricados a mano, viscoelásticos alta densidad, látex última generación, somieres articulados alta precisión. Y todo de las mejores firmas europeas. Swiflex, Dunlopillo, Pultex, Trica, Estreses, Keitro, Picolín y Flex. Son las rebajas de Valentín Sánchez Elche. En Reina Victoria, junto al puente y en Alcalix, frente a Ciudad Deportiva. Ven y encuentra tu descanso ideal. Solo hasta el sábado 26 de febrero tienes un Honda Civic 5 puertas desde 14.900 euros puesto en carretera. Con hasta 5 años de garantía, un consumo de solo 5,7 litros a los 100 y la máxima puntuación en seguridad con 5 estrellas Euro NCAP. Climatizador, llantas de aviación, control de estabilidad y tracción, frenos ABS con EBD, radio CD con MP3, ordenador de a bordo, 8 alfa, Honda Civic 5 puertas, desde 14.900 euros, oferta válida hasta el 26 de febrero, a fin de existencias. Ven a por el tuyo Ancala Motor, concesionario oficial Honda, en Elche, San José Falcorta 41, junto a Fábrica Paredes, y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 2710. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Otro mundo. Apúntate al squash. Visítalo. Limpiezasled.com. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. Me han llamado muchas cosas. Guapo, bombón, figura. Es lo que tiene ser el Audi A1. Pero nunca me habían llamado mantenido. Aunque ahora con 4 años de mantenimiento Audi, 4 de garantía, he de admitirlo. Soy mantenido. Ahora tu Audi A1 te espera en tu concesionario al 0% DAE a 36 meses hasta 12.000 euros. El resto al contado. Oferta válida para vehículos financiados hasta el 28 de febrero. Te esperamos en Serramoga. Concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Siempre pongo el pendrive al revés. Hizo una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CMFone. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo me 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CMFone, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Lluvia de Calle Camino de los Manos 1, Elche. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Padel y racket. Apúntate al squash. Disfruta de tu tiempo libre con Náutica Antonio. Todo en embarcaciones, últimos modelos 2011, motos acuáticas, fuerabordas y generadores. Náutica Antonio, con sección Outlet, donde encontrarás modelos de otras temporadas a precios espectaculares. Visita la web náutica-medioantonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En Santa Pola, final contra dique Puerto Pesquero, Náutica Antonio. Deportes, Elche en punta, dirige Paco Gómez. Bueno, dejamos de momento aparcado el tema de Willy Caballero. Antes de escuchar al técnico, y si es que nos da tiempo, vamos a hablar con Jorge Molina, que está en Sevilla, esperando también, imagino que con ganas, ese partido del sábado en el Benito de Marín contra el Elche, el equipo que me imagino pues tendrá, yo creo, en su corazoncito el recuerdo para siempre de que fue un equipo donde marcó 26 goles, donde se proclamó Pichichi y donde sobre todo pues dejó conquistados los corazones de la cara de los verdes. Don Jorge Molina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va la vida por su vida? Pues bien, la verdad que muy bien. No sé si te llegan aquí a la bolera del Guadalquivir los ecos de todo lo que va pasando con el equipo de Elche, si te vas interesando de todo lo que te pasa con ese equipo, aunque no sea nada. Sí, esto está informado. Está la guía de la actualidad del Elche y sabes que desde que te fuiste. Es rara la semana que no se te lesiona, cuando no es por la falta de gol del equipo, que casi siempre, porque no se cobra el traspaso, o sea, que reconocerás que no nos hemos convertido. Bueno, me agradece por la parte de lo deportivo, sobre todo. Sobre el tema, pero es que es una cosa que yo no tengo más, es una cosa que no tengo más. ojalá hubiera cobrado dinero, pero yo creo que lo justo y lo que tendría que haber pasado, pero bueno, es una cosa que no ha jugado con la fiesta, que se va a tener una vida en medio, y para que el pobre lo que antes ha dicho, que no va a garantizar el cobro. Lo cierto es que yo me imagino que tú, viendo lo lógico, yo me imagino normal, porque para que un jugador puede ser otra plantilla, es que le pague, y si no, incluso, pues no pueda jugar, insisto. Se puede ir a otro club que lo contrata, no paga y además ese jugador pueda jugar contra su ex equipo. Suena un poco raro, ¿no? Sí, es una situación complicada. Próximo sábado vamos a ver un partido de ansiedad, es decir, en derecha seguro, porque son 7 semanas sin ganar. Ahora no sabemos incluso si Rubin ya no estará en ese partido, el posible traspaso al Málaga, y vosotros robáis 3 derrotas consecutivas, y que por 4 semanas todo el mundo creía en primera, pero incluso estáis fuera de la zona de descenso directo. ¿Va a ser un partido de ansiedad para ambos? No, espero que no, espero que no, lo que va a ser un partido pues muy intenso, porque no va a volcar, no va a plantear el partido para que vaya muy intenso, lo va a motivar mucho, lo va a decir que va a ser un partido muy clave para mantener las posiciones y bueno, nosotros pues estamos igual porque la energía suya es una vuelta muy buena, pues ya no tengo la posibilidad de decir. ¿Crees que, porque todo el mundo dice, yo creo que se ha perjudicado lo de la Copa del Rey, pensar más en el aparato de Barça, el mercado y tal, ¿crees que ha podido tener algo que ver? ¿Entonces tenía que llegar como que hubo un poco la parte? Bueno, yo creo que todos los equipos a lo largo de la temporada tendrán un poco, ¿no? Dinámica de resultados negativos y ya no sé cómo hemos llegado ahora. Y esperemos que sea lo más corto posible. Pues evidentemente, pues, bueno, hemos tenido que tenerlo muy complicado jugando con los compañeros, los compañeros y encima, pues, contra la raza de los compañeros. Que corrimos muchísimo y, bueno, igual nos ha podido pasar con el algo, pero tampoco ha tenido que vivir en cosas porque, bueno, digamos, una copa y tiene que volver toda la normalidad. Vaya golazo, ¿no? Son de los pocos equipos que han ganado. Sí, la verdad que bueno, sabíamos que la eliminatoria partida es imposible, pero fuimos a disfrutar a la gente y ya me encantó, creo que nos encantamos cara al segundo gol, que sí que ya vino de nuevo a la gente, ya no traíamos un poco de rival. Pero bueno, el partido de vuelta ya con el resultado de la ida, pues igual. Sabíamos que no íbamos a remontar la eliminatoria, pero íbamos a intentar hacer buen partido para que la gente disfrutara, se lo pasara bien. Y bueno, mira, pudimos ganar el partido, que es cosa que le han hecho bien un poco el equipo, no pasa nada. Y yo me pregunto, Jorge, que tú que has jugado contra ellos, contra los ingleses, para Messi, Xavi y compañía, me imagino que habrá un poco tres niveles, ¿no? Cuando jugabas en el Elche, pues un equipo modesto en segunda, que luchaba por lo que luchaba, intentaba ganarse. Ahora en el Betis, que luchas contra caballo ganador, en el equipo que tiene que subir sí o sí. Y luego está el nivel de primera división, equipos normales, y luego me imagino que estará el Barça, ¿no? Eso es otra dimensión, intentar quitar la pelota a los pequeños del Barça, ¿no? Es muy complicado, y nosotros siempre estamos intentando hacerlo porque es un equipo que nos gusta tener la pelota también. Y bueno, varias partes de los partidos, pues sí, hombre, de la medida que tienen los jugadores, ya está, pues es una otra manera, te matan. Después hay otro grupo de equipos de primera, que realmente tiene que ser más normal, porque nosotros nos estamos ahí contra Getafe, contra Zaragoza, contra Copa, y creo que están más al azar y más al borde de la parte de su equipo. Bueno, ¿qué Elche esperas? ¿Lo conoces? A pesar de la profunda remodelación, porque fuisteis al final 15 bajas y 15 altas. Pepe en el banquillo y Pepe más o menos es en la misma dinámica, intenta hacer parecido, ¿no? Intensidad, presiona mucho y tiene más peligro en la contra. Entonces, pues, sí, seguro que van a venir a presionar, a pesar y a tener la fecha. Imagino que sabéis que Leche, efectivamente, es uno de los mejores equipos defendiendo, de los menos goleados, pero también de los peores atacando. Dejaste un legado muy alto y la verdad es que un equipo, el Pereira, el Dinario, el Ángel, ninguno de los cuatro está consiguiendo la perspectiva. Ahí es donde me imagino que un poco más lo estáis hablando, ¿no? La falta de gol, de efectividad que tiene el Pereira. Bueno, la verdad es que creo que esta semana no está cenando de decisión, creo que hemos enfocado más a recuperarnos un poquito físicamente de lo que teníamos en el caso de la Copa. Justamente del hecho, estamos hablando y suelo hablar un poquito más. Va a llegar a final de semana, pero tampoco es un entrenador que tenga mucho tecnología, muchas cosas de activar, que no se puede intentar, pues no se puede intentar. Y ya te digo, yo lo conozco porque quise conseguirlo, pero tampoco nos pone mucho vídeo. ¿Dónde ves a este Elche final de tiempo? Pues a mí me gustaría que estuviera en los puestos de playoff. Me gustaría que estuviera en los puestos de playoff y debe tener capacidad. Hay muchos equipos ahí metidos, lo que beneficia este año de que sean 6 equipos los que puedan subir. Pero si no tienen esa lucha, pues beneficia que porque es una dinámica de resultados positivos, luego se está subiendo ganando, ya van a hacer algo de seguro. Entonces, ahí espero que lo coja esa dinámica de resultados, el resultado, claro, que lo coja y que pueda ir hacia arriba. ¿Te ves en primera en unos meses? Esperemos que sí. Aquí es el único objetivo, aquí no falta por otra cosa, que no sea subir también, pues como todo, gestionar lo deportivo y lo institucional también, porque también era nuestra institucional, ya muy difícil de temporada, con mucho lío y con mucho jaleo, y todo pasa por su vida primera, que ya no vivió su sitio y no fue la primera cosa que me ha dicho que no cabe otra cosa que no sea subir. La última, creo sinceramente que todavía te quedan páginas muy bonitas escribir y además creo que en primera división, pero me imagino que de tu temporada en Leche te quedará siempre un magnífico recuerdo. Sí, la verdad es que sí. Eduardo, yo hace un año maravilloso, ¿no? Desde el principio era el principio de la temporada que la gente me acogió, la gente me acogió con muchísimo cariño. Eso se agradece el cariño y después muy bueno. Una muy buena temporada y ha sido un resultado que hay que ver ahora en cuanto a la ciudad. Y que te lo ganaste tu subito, no tenía fácil. Pues nada, Jorge, que te deseamos lo mejor después del sábado, como entenderás, y que estés en primera división la próxima temporada. Gracias a ti, un saludo. Un abrazo, Jorge Molina. Recuerden que va a llegar a las 2 de la tarde. Un hombre que luego se hizo querer, no solo en los deportivos, sino que se lo perdió, sobre todo en el mundo. No todos los días te encuentras con algo tan bestial que es éxito. No solo descubra por su diseño, también cuenta con la tecnología más avanzada. Podríamos contar más, pero lo mejor será que veas tú mismo. Nuevo Mercedes CLS. Ven a probarlo. El 35 de febrero en Regal. Repite la cordillera de kilómetro 53. Sí, en Ferretería La Llave hacemos la guerra al frío con el mejor surtido de calefacción con precios congelados. Estufa leña desde 49,95 euros. Radiador aceite 1500 vatios 42,95. Estufa gas para exterior 119,95. Humidificador ultrasónico 44,95. Chimenea eléctrica 299 euros. Termoventiladores, salvachispas y accesorios chimenea. Placas radiantes, almohadillas y marcas eléctricas. Generadores de aire caliente. Emisores de calor de bajo consumo. Recuerde que la calidad y el servicio al mejor precio está en Ferretería La Llave, en 207, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Abierto sábados tarde. Visítanos limpiezasled.com. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Otro mundo. Apúntate al squash. Deportes Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, las últimas noticias que tenemos sobre el más que posible traspaso de Luis Caballero sería que se está negociando en torno al 1,5 millones de euros. Un millón ofrecido por la mediodía en Málaga, 2 pide en Elche para terminar el traspaso en torno al 1,5 millones de euros. No son las que se están dando, podría haber novedades. De momento todavía no se ha hecho y incluso en Málaga se ve que no. Hacia otro de los porteros, como Jacobo de o Falcón del Celta, que también están en la terna, pero que está claro que lo quiere cerrar hoy definitivamente y que el traspaso de Luis Caballero tiene todos los visos definitivamente de cerrarse hoy. Una única frase que destacamos de Bordalán, mañana la escucharemos más tranquilamente, sobre el partido frente al Betis.